Anoche realmente una sorpresa, ¿eh? En todo negativo, todo noticia. Apareció Milei y la Burri, todo un circo armado ahí por lo de TN, y fundamentalmente, digamos, el abrazo del pacto con el león, el gatito mimoso, como diría la representante de la izquierda, ¿no? Entonces, vos decís, ¿cómo es la mano acá? Junto por el cargo, junto por el cambio, junto por el cargo. Se habla de que el armado lo hizo Macri, que está muy preocupado, que si llega a ganar Massa, automáticamente puede ir en cana. Puede ir preso. Puede haber abierto todos los procesos a Macri, que tiene colgado allí, guardado, cubierto fundamentalmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y muchos jueces alineados dentro del macrismo. Entonces eso está armado, en los cuales plantea que los votos de Burri pasen a Milei. Se armó un despelote entre los radicales y todos los sectores que obviamente conformaban junto por el cambio. Y bueno, acusaciones de Morales, diciendo que se cortaron solo en una palabra. Y a partir de Silvita Carrió, todo. Diciendo a la gente que lo dejan en libertad de acción, algunos, otros, dos, tres, cuatro de los más conocidos. Triste figura del macrismo, salieron a apoyar esta postura de Macri, que fue el de la idea, ¿no? Veamos, escuchemos lo que se originaba anoche en el programa de A Dos Voces de TN, donde estaba Burri y Milei. Patricia, ¿se quieren saludar? Todo gusto. Por supuesto. Por acá, venga acá, mire, acá. Por acá, por la cámara. Sí, pero ahí están los fotógrafos. No sé, Javier. Acá. Jefe, ¿cómo estás? Bien. Son buen gobierno. Gracias. ¿No? Bueno, qué revolución armamos. Sí, ¿no? Pelota. El lío que armaron, ¿no? Me lo hicieron trabajar todo el tiempo. Sí, posteo de un meme que... Sí, buenísimo. ¿Le gustó? Ahora lo vamos a poner. 20 años. Ahí está. Está buenísimo. Sí, está genial. Muy bien. Porque, a ver, algunos dijeron... A ver, correte, ¿qué quieren hacer? Algunos dijeron... Me hubieran avisado, me cambiaba la camisa. Yo con la misma. Ahí viene, ahí vuelve la foto. A ver la foto, chicos. Ahí va. Ya viene, ¿eh? La foto, el león. El león, chico, de fondo, por favor. Ahí está. Estos dos siempre consiguen todo, ¿eh? Igual es como en mi caso, yo tengo 15 camisas de esta. No, digo, ellos dos siempre consiguen todo. Bien. Bueno, sí, pero la remamos. Chao. Mucho, Patricia. Gracias. Hablamos, chao. Javier, gracias, ¿eh? Nos vemos, ¿eh? Sí. Muchas gracias, ¿eh? No sabías cómo dice la Burri ahí. Bueno, estas son las payasadas que están organizando fundamentalmente el sector de la derecha de la política y que realmente nos puede... Digamos, no hay que creer que ya Massa es presidente, tengamos claro, fundamentalmente los muchachos peronistas, no se crean, ¿eh? La derecha sigue trabajando y te inventan estas cosas y te hacen aparecer, y bueno, todo nombrando que hay que hacer desaparecer el kirchnerismo. Lo que quiere hacer es, el kirchnerismo es una etapa del peronismo, así como hubo menemismo, hubo qué sé, dualdismo, hubo menemismo. Después fue la ráfaga del kirchnerismo, pero al que quiere hacer desaparecer al peronismo. Y tengamos mucho cuidado porque el peronismo es parte de la gran historia argentina, la recuperación de los derechos de los trabajadores, de los sectores más sumergidos, de los niños, de los ancianos. Eso es el peronismo. Eso quiere hacer desaparecer. Ahora veamos quién van a ser los ministros, posibles ministros de Milei. Escuchemos. Imagínense si la Gestapo hubieran sido argentinos, ¿no hubiera sido mucho mejor? Creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca, esto es, suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Estamos hablando de Diana Mondino, que dio una entrevista a The Telegraph al diario inglés. Dijo textualmente, los derechos de los isleños sobre Malvinas van a ser respetados. Ese es el textual. Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás? Porque le dijeron, sí, acá adentro que tomo la pastilla. no, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura hace, ¿viste? Ay, papito, dale. Fomento la pornografía. Sí. Ramiro Marra. ¿Eso te parece que está en contra? ¿Qué cosa? A los chicos les digo, chicos, miren pornografía. Esto puede ser un ministro de Milei, así que sepamos en qué mano vamos a caer. Bueno, hay que analizar, masticar, digerir, y lo que nos sirve es escupirlo.